todas nuestras acciones deben tender a bajarle al ciudadano el costo de la protesta y subirle al gobierno el costo de la represión. Eso es clave. En una situación como esta, como la que estamos viviendo, repito, hay que bajarle al ciudadano el costo de la protesta y subirle al ciudadano el costo de la represión. ¿Para qué? Para que nuestras protestas sean ciertamente masivas. Digo esto porque en Caracas vamos a establecer mañana una modalidad de protesta en apoyo a nuestros hermanos de las regiones. Mañana a las 12 del día y hasta las 12 y 10 vamos a tener durante 10 minutos una jornada de protesta de la siguiente manera. Allí donde usted esté, a las 12 en punto, donde usted esté, en su trabajo, en su vivienda, en su centro de estudio, en la calle, en el metro, en la camionetica, manejando, donde usted esté. Pero en ese momento usted se detiene, usted se para a ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica. En ese momento, y en ese momento, durante 10 minutos, nosotros vamos a tener en toda la capital de la República esa protesta exigiéndole al CNE las condiciones para el 20%.